Domingo 31 de julio. Solamente el método de Cristo. La señora Elena de White, en un párrafo muy citado, resume lo que Jesús hizo a fin de llevar a la gente a la salvación. Véase también en Mateo capítulo 9, versos 35 y 36. Comillas, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía, sígueme. Ministerio de la Curación, página 102. Analicemos esto un poco. 1. Jesús trataba a la gente como quien deseaba hacerle bien. Se mezclaba con ellos y establecía redes. 2. Jesús tenía simpatía por la gente, formaba vínculos. 3. Atendía sus necesidades, esto también formaba vínculos. 4. Cuando combinaba estos tres primeros elementos, ganaba la confianza de la gente. 5. Comillas, entonces les pedía sígueme, para que fueran sus discípulos. Lo que vemos aquí es un modelo integral del Evangelio. Esta forma de ministrar nos guiará en la proclamación del Evangelio más plenamente. Jesús no separó los aspectos sociales, 1 al 4, de dar la invitación a seguirlo, 5, y tampoco debemos hacerlo nosotros. Todos estos aspectos, operando juntos, darán, comillas, verdadero éxito. Esta lección enfocará el primer paso del método de Jesús. Las lecciones 7 al 11 se enfocarán en otros pasos. ¿Qué enseñan los siguientes versículos acerca de Dios, el Hijo, mezclándose con nosotros? Mateo capítulo 1, versos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo». Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todos estamos profundamente heridos y dañados por el pecado. Sin embargo, todo lo que ha salido mal en el mundo por causa del pecado está atendido por la reconciliación de Dios con la humanidad a través del ministerio encarnacional holístico de Jesús. Él se mezcló con las personas y deseaba lo mejor para ellas y para toda la raza humana, aún ministrando a quienes en esa cultura eran considerados los peores. Medita en esta verdad asombrosa. Jesús, quien hizo todas las cosas creadas, ver Juan capítulo 1, verso 3, tomó sobre sí la carne humana y en la carne se mezcló con la humanidad caída y ministró a ella como lo hizo. ¿De qué modo esta verdad maravillosa, tan llena de esperanza, impacta la forma en que nos conectamos con los demás y los servimos?